Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de Radio Activa, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, y desde México el Distrito Federal, ¡qué huelga! La red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu y FM de la Azotea. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, y si Lara también está en la locución. Vos sos el guardenazmas. Sí, algo así. Gracias, Lara. En la operación técnica estratégica biopsicosocial está Lucas Durso en la azotea. Y así damos comienzo La Otra Oreja de hoy. 300 programas de La Otra Oreja. ¿Y qué es esto de La Otra Oreja? ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo llegamos a la azotea, Maxi Moretti? Hola, Eduardo, ¿cómo andas? Suelto. Me alegro que no te hayan encontrado todavía. Yo vengo un poco a robarte nada más que un par de minutos. Primero para felicitarte por estos primeros 300 programas. ¿Te implican cuántos años? 7 años. ¿Te implican 7 años? 7 años. De esta historia que nació entonces en el año 2012, no crean que la tengo reclara, sino que estuve leyendo la gacetilla que armó Eduardo para poder dar un poco de difusión, que nació, decía, ya en el año 2012 en una radio compañera, en una radio hermana, como es FM La Tribu, y que en esta itinerancia que tiene La Otra Oreja de dar vuelta por el mundo, de que recorrer distintas ciudades y distintos países, de contar con que cuando llegues a los 300 estás acá en nuestra casa. Digo, yo no puedo contar qué es La Otra Oreja, lo tenés que contar vos. Una de las cosas que me encanta del programa es que lo descriptivo de la previa, cuando describís lo que va a escuchar la gente a nivel musical, de lo que trata el programa y demás, así que igual me parece que no hay que explicarle mucho más. Para nosotros, para los que gestionamos y sostenemos Radio de la Azotea, es una felicidad inmensa que vos estés en nuestra casa, que vos estés en la casa que es Radio de la Azotea, y que La Otra Oreja esté de tu mano acá también y dando vueltas por el mundo, así como mencionabas las radios, también mencionando Radio de la Azotea. Bien, sí, aquí estamos en Radio de la Azotea transmitiendo, y bueno, para mí es una alegría bárbara compartirla, sobre todo en radios compañeras. ¿Estás nervioso? Déjame preguntarte. No estoy nervioso. No, estoy ansioso. Es nada más. Sí, es muy sí. Esto de hacer en radio en vivo, sí, pero no, se sobrevive. Sí. Ahora, mientras toca la Willington, yo me tomo unos mates y me tranquilizo. Dale. ¿Sí? Yo nada más que eso, no voy a estorbar más esta hora de programa, que es enganchados en 88.7, en el www.radiodelazotea.com.ar, en las plataformas virtuales, porque va a tocar la Willington en un rato y porque Eduardo va a ser de las suyas para poder disfrutar. Simplemente debo decirte gracias por estar en casa, por estar en Radio de la Azotea, y muchísimas felicitaciones por estos 300 programas. Bueno, en Chiapas aprendí que hay conjugaciones que no se dicen en singular, se dicen en plural. Entonces digo, nos agradecemos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos aquí en el programa 300, en vivo, con la Willington. ¿Está la Willington? A ver, Pablo, ¿podés venir por acá, por favor? ¿Y por qué Willington? ¿Tiene algo que ver con el jugador de Vélez? No, sabés que estábamos buscando por el 98, 2000, un nombre que tenga que ver con algo rioplatense en ese momento, porque teníamos éramos 16 músicos, más o menos, había una cuerda de candombe, y hacíamos tema de los olimareños también, hacíamos una versión de Chachamulato. Con una parte de una letra de acá, más canciones nuestras, ¿no? Y bueno, nada, pintó hacerlo así, buscar nombre, tiramos nombre, y quedó Willington. Que nos parecía uruguayo en ese momento, no sé por qué, si era por el vino o qué, pero bueno, era lo más uruguayo que llegamos. A Washington no. No, Washington claro. No nos salía, era muy, era más fácil eso. Claro. Así que después hicimos un vino, Willington Tinto. Ajá. Y empezamos a vender para grabar el primer disco. No fue mal, nos tomamos todo. Nos arruinó, tardamos un año más en grabar, bueno, pero hasta que pagamos a la bodega que nos daban los vinos. ¿Podés presentar a los músicos que van a tocar hoy? Bien, tenemos en teclados a Jack, en cajón peruano a Gusti y en guitarra a Belén. Bueno, y mientras vos también agarrás tu instrumento, vamos a pasar un saludo. Otra oreja. 300 caminos posibles que se abren de emisión a emisión. Les abrazamos fuerte desde FM La Tribu. 30 años, encendida. Gracias La Tribu por el saludo, Casa... La radio también en 88.7 que está pasando La Otra Oreja los lunes a las 6 de la mañana. No creo que nadie de ustedes la escuche a esa hora, pero hay gente de Buenos Aires que la escucha y gente que está en España en este momento, o gente que está en los Países Bajos, que pone, por la diferencia horaria, les toca el mediodía y está buenísimo. Bueno, ¿con qué empieza la Willington? Vamos a arrancar con un tema del nuevo EP, que se llama El Raro Soy Yo, pero el tema que vamos a tocar se llama No Hay Dios. La Willington, por La Otra Oreja. Ahí vamos, ¿eh? Sí. Estamos acá. Bueno, esta es la dificultad de la música en vivo, ¿eh? Sí. De ahí. Ahí viene. Si subís un poquito adentro de la guitarra. Que iba a la iglesia, él iba a rezar 10 padres suyos. Y tuve que decirle, se lo tuve que decir. Y tuve que decirle, se lo tuve que decir. ¡Hey, amigo! ¡No hay Dios! ¡No hay Dios! ¡No hay Dios! ¡En esta iglesia! Volví a la casa de mi amigo. Le dije, viejo, te tengo que salvar. No existe el pecado original. No existe el pecado original. No es tu culpa, no es mi culpa, no es tu gran culpa, no es mi culpa. No es tu culpa, no es mi culpa, no, no, no, no, no, no, no. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. En esa iglesia, Dios, no hay Dios, no hay Dios. En esa iglesia, no hay Dios. La Wellington, sin Dios, en los 300 programas de La Otra Oreja. Bueno, y vamos a pedir otro saludo de otra radio. Buen día, tarde o noche. Las y los compañeros en la Que Huelga Radio, saludamos la emisión número 300 de La Otra Oreja Subversiva, programa que tenemos el gusto de difundir a través de nuestra radio libre en Ciudad Monstruo, México. Nos gusta escucharlos y reconocernos en la gran variedad musical de nuestra América. Rompiendo fronteras, larga vida a las subversiones sonoras. Que Huelga Radio, frecuencia modulada 102.9 MHz, Radio Libre, Social y Contra el Poder, México. El saludo de Que Huelga desde el Distrito Federal, desde la Universidad, compañeros que están desde la Toma de México. Desde la Toma de la Universidad. Y estamos acá con un amigo que es oyente y que a veces nos critica el programa. ¿Cómo le va, Gabriel Cabrejas? Hola, mucho gusto, muy honrado de estar acá en vivo y además de escuchar este programa de tantos años. Yo creo que tiene el mérito enorme, que además se lo debemos a una FM y una FM alternativa, de escuchar ese archivo musical que vos tenés, ¿no? Porque no accedemos a esta música en otro lado, de ninguna manera. Como que es una música, no sé si clandestina, pero sí alternativa también. Y la única manera que tenemos de llegar a ella es con un programa como el tuyo, que a su vez nos facilita conocer algo que de otra manera en la vida íbamos a conocer, ¿no? Como son todas las músicas que vos pasás. De los países incluso más remotos, más recónditos, más misteriosos, más desconocidos, y que nos hace disfrutar de algo que simplemente no sabíamos que existía. Es simplemente compartir curiosidades que uno junta, ¿no? Y está bueno, está bueno. Gracias, Gabriel. ¿Escuchamos a la Wellington ahora? ¿Con qué tema? Ultrafacho. Ultrafacho, bueno, un temita. ¿A quién se lo dedicamos? ¿A Bolsonaro también? Sí, a la de bienvenida. Bienvenida, a una malvenida a la Argentina, sí, sí. A Bolsonaro y sus socios. Arroyo, a Macri, uh-huh. A toda esa gente. Bien. Era ahí, muy bien. Ahí vamos. Parece un buen muchacho, pero para mí es ultrafacho. Odia a los de la villa y se pone de rodilla ante un dios, el del patriarcado, voto calificado. es lo que le reclama al Estado. No quiere ni cruzarse con gente de otra clase, no. No estoy equivocado, no. Maltrata su mucama y lo único que quiere es llevársela a la cama. En su campo tiene a todos en negro y de la UATRE no quiere que estudie. Yo no leo tus diarios, militando en los barrios voy. Vos sos amigo de la traición, yo de la revolución. No quiere patria grande, quiere pueblos cagados de hambre. A través de sus medios ha creado un imperio y no, no hay que tenerle miedo. Apuesta a lo privado, facho, para debilitar al Estado. Extraña a los 90 y ama la justicia solo cuando tiene sus vendas. Maltrata su mucama y lo único que quiere es llevársela a la cama. En su campo tiene a todos en negro. No quiere que estudie, así no usan el cerebro. Facho, yo no leo tu diario. Voy pateando en los barrios, vos sos amigo de la traición, yo de la revolución. Facho, yo no leo los diarios. Voy pateando en los barrios, vos sos amigo de la traición, yo de la revolución. Facho, la Wellington, Facho. Buenísimo. Este, Wellington Tinto. Increíble, ¿eh? Este, vamos de la iglesia a los fachos. Tenemos todo de todo, ¿eh? ¿No? Tenemos un repertorio. Sí, no quiere nadie a nosotros. Todo tiene que ver. Está bien, por eso el raro soy yo también. El raro soy yo. ¿El raro sos vos también? Sí, todos somos raros. Ajá. Rares seríamos. Pero bueno, el nombre lo elegimos antes de ponerle la E. Y entonces, ¿qué música sigue ahora? ¿Vamos a seguir haciendo ruido? Sí. Bien. Vamos a hacer el raro. ¿Sí? ¿No? Es el raro. Nos plantea el raro. Hoy hablaba con un loco y me dijo, ¿qué planteo que hace esa canción? Y es interesante. Para este Estado, para el sistema, somos los raros. Los que buscamos la verdad, la justicia. Que se caigan todas esas estructuras. Bien. Nos hacemos cargo, somos los raros. Bien, entre la rareza y la otredad está la otra oreja presentando. Soy raro. El raro soy yo. Soy yo. Policía, su arma mira. Dos políticos que transan vidas. La televisión que te domina. Y el raro soy yo. Gendarme me tiene en la mira. Cancelo, cancelo, cancelo, cancelo. Me dispara por la espalda, se va mi vida. Y la televisión que te domina. Y el culpable soy yo. Con un arma que con su hijo. Está más tiempo con un arma que con su amado hijo. Más tiempo con un arma que con su hijo. Y el loco soy yo. policía, un gendarme, te disparan por la espalda. Un policía, un gendarme, me disparan por la espalda. Es el Estado el que te dispara, es el Estado el que te mata. Un policía, un gendarme, me disparan. Y el loco soy yo. El raro soy yo. Somos todos. Va a salir una versión en inglés y otra en portugués. Atento, es tremendo. ¿Por la Willington o...? Por lo que pasa en el mundo, sí, por la Willington. Bien. Sí, tengo que aprender la fonética, me van a pasar, no entiendo nada. Bien, bueno, de eso sirve... sirve internet para eso, ¿no? También. Claro, sí, no, una amiga me lo escribe y yo lo voy a tratar de leer. Bien, en Sotzil y en Celtal no creo que salga. Les comunicamos a los de radio, de las radios alternativas de Chiapas, que, bueno, esperamos la traducción. Aquí en Rafael, en Celtal lo sabés, ¿no? En Sotzil tampoco. Tojolabal. Bueno, las lenguas mayas, bueno, esperamos traducciones. Sí, que lleguen la fonética, porque no. Bueno, y escuchamos otro saludo, Sebastián Piantoni, mientras saludamos a Lucas Durso, que está en la azotea y que, bueno, están llegando mensajes, que está llegando muy bien la transmisión desde, por ejemplo, desde Batán, el indio, dice Batán, que está escuchando. Suponemos que están escuchando los Países Bajos, también he recibido un mensaje. Así que, bueno, hay otras orejas escuchando este programa en vivo. ¿Escuchamos? Saludamos cordialmente al programa La Otra Oreja, conducido por Eduardo Nachman, que cumple 300 programas que tan generosamente nos ceden para retransmitir aquí en Radio Activa Comunitaria. Un abrazo comunitario. Saludamos al programa radial La Otra Oreja, que cumple 300 programas. Bueno, saludamos a los chicos de La Otra Oreja. Muchas felicidades. 300 programitas. Todos los lunes de 20 a 21 por Radio FM 96.9, Radio Activa Comunitaria. La radio del colectivo cultural. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, y volvemos aquí a la bancaria. Marcelo Cañete, por favor, te podés acercar, por favor, aquí a los micrófonos del estudio 6 de la azotea. Mientras Pablo se toma un mate, gracias por tener esta aventura con nosotros. Gracias a vos, gracias a vos, Eduardo, por estar acá en la sala Arturo Jaureche. Y bueno, felicitarte por estos 300 programas que estás haciendo con el programa desde Radio La Azotea. Y para mí es buenísimo que haya salido todo bien, estoy contento. Todavía no ha salido, todavía no llegamos ni a la mitad del programa. Bueno, hasta ahora está saliendo todo bien, no sé, los músicos ahí. Perfecto. Bien. ¿Vos estás contento? Sí, ahora que me sacaron el mate me distorsionan un poco, pero está todo bien. Bueno, gracias Marcelo por la bancaria, por tener este espacio, que volveremos. Es Dale. Una amenaza. Cuando gustes. Bien. Es tu casa. Bueno, la cocina. No, también. Bien, y seguimos con la Willington. El hombre le da poder al billete. El billete domina al hombre. Esto es otro título. Esto es el título del. Y es re largo. Estamos viendo de ponerle las iniciales. Es muy largo. MML. No. Sí, no, es muy largo el nombre. Sí, ya me lo acaba de decir. Tenebroso. Si no lo compras, no vale nada, no vale nada, no vale nada. Si no das valor, cuanto más lo garpas. Todo por plata, todo con plata, todo con plata. Cuanto más lo garpas, wey, todo por plata, todo con plata, todo con plata. El hombre le da poder al billete, el billete domina al hombre. El hombre le da pago la prepaga, la escuela privada, mi personal trainer, el country y el club. Pago mi parcela pa' cuando me muera, pago con tarjeta el gas y la luz. Tengo un vigilante que sabe mis horarios y sabe quién entra y quién sale del barrio Rumenco. El billete domina al hombre. El hombre le da poder al billete. El billete domina al hombre. El hombre le da poder. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Vamos a hacer una canción que se llama Camino de Barro. Camino de la lucha, de la verdad, de la justicia, el más difícil. El de barro, el que elegimos. Sí. ¿Cómo arrancamos Camino de Barro? La Willington, la otra oreja. Para andar, maestros existen muchos, hay que saber escuchar. Maestros existen muchos, hay que saber escuchar. encontrarte por ahí. Ojalá que yo pudiera encontrarte por ahí. Dicen que en esa montaña el cielo se acerca a ti. Dicen que en esa montaña el cielo se acerca. Camino de barro, camino de barro, camino de barro, camino de barro. Vivir como él, para gobernar al pueblo deberás vivir como él. Tú quisieras que comprenda, yo no te quiero entender. Tú quisieras que comprenda, yo no te quiero entender. Camino de barro, camino de barro, camino de barro, camino de barro. Camino de barro. Felices 300, nos dice Ami, escuchando desde algún lugar de Buenos Aires. Y hay gente que está escuchando y escuchas que están aquí. Y seguimos festejando este programa con estos tipos que son raros, los Willington. A ver, Pablo, ¿vos componés todo o no? Las letras, sí, sí. Ajá, ¿y la música? Y la música entre todo el grupo. Sí, uh-huh. Todo el grupo. Ahí, todos. Todos. Ellas. Ajá. Sí. El grupo, la banda. Sí. La banda. Sí. Levante. The group. ¿Qué tema la fonética ahora cuando tenga que leer así? Qué difícil. Bueno, nosotras, las sí. personas, sí. hablamos en plural femenino porque somos nosotras las personas. Está bien. Así lo aprendí en algún lugar. Yo tengo un calor acá con las luces. Está. Es que en Mar del Plata trajimos para que no nos resfriemos acá. Estamos con un microclima en la bancaria. Wow. Gracias, Marcelo Cañete. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Bueno, aguantando, ¿no? La humedad. Hablando. Ah, de la de cumpleaños. Sí, la composición. Y sí, generalmente la letra la escribo. Uh-huh. Y la música ahí. Estos personajes. Colectiva. Sí. Uh-huh. Sí. La guitarrista. ¿Cuántos años tenés? Estoy vieja ya. Sí, sí, se nota. 28, hoy. 28. 28. Estoy vieja. ¿Y el percusionista? No tiene micrófono, así que no. ¿No tiene edad? Tiene 17 años tienes. Uh-huh. O sea que la banda nació mucho antes que él. La banda nació antes, con él en la panza, más claro. o menos. Sí. En una panza larga, ¿eh? Una panza tres larga. Años, claro. Tres años de panza. Uh-huh. ¿Y aquel también? El tecladista, ¿cuántos años estás en la banda? Hace uno y tengo 21. Uh-huh. También, no había nacido. Nuevito. Sí, sí. Se va renovando la energía. Ajá. Y a mí me tira el promedio de edad para abajo, aparte. La banda claro. es joven, siempre. Pero no es la sumatoria de los de la edad de los anteriores. No, no, eso no. ya no está. No, estamos bien. Bien. Me duele un poco la espalda, ¿no? Bueno, eso se pasa, ¿eh? Se pasa. ¿Podemos escuchar el tema que dice la Willington? Que me pasaste el tema, sí, que sí. está con Pablo Pandolfo. El raro soy yo, sí, la versión esa. ¿La escuchamos? Rock. Así es como suena la Willington en vivo. Dos políticos que transan vidas. gendarme te disparan por la espalda. Es el Estado el que te dispara, es el Estado el que te mata. Un policía, un gendarme me dispara y el loco soy yo. El raro soy yo. El culpable soy yo. Estás escuchando En la Otra Oreja. ¿Cómo suena, cómo suena la Willington en grabado? Bueno, tenemos varios saludos. Felicitaciones por los 300, poniéndole otra oreja a la vida. Que sean miles. Fuerte abrazo, Alejandro. Tenemos que anunciar que el viernes 14, el viernes 14 de el jueves, el viernes, ¿no? Viernes 14 de junio se cumple un nuevo aniversario del Mar Platazo. Poca gente lo recuerda y desde la agrupación Hijos convocan a las 18 horas en la Casa de la Memoria en Santa Fe al 2900, la Casa de la Memoria, un conversatorio sobre aquella gesta popular, ¿no? Un Mar Platazo fue increíble. Los que lo vivimos, bueno, yo era chico, pero lo vivimos. Era chico Máximo Netti, sí. Fui chico una vez. Y Carlos, estábamos en la secundaria, ¿verdad? En el Nacional Mariano Moreno. No. Entrábamos recién. Entrábamos recién en el 72. Primer año. Estábamos en la secundaria y ahí nos pinchaba el bichito ahí con la gente. 14 de junio del 72, bueno, ese conversatorio va a estar Lila Filler, la hermana de Silvia Filler, asesinada por la CNU, por esta banda paramilitar, parapolicial. En el 71, en diciembre del 71, el Mar Platazo surgió como respuesta a la prisión que le dieron a los testigos del asesinato después de haber liberado a los asesinos, ¿no? Y fue increíble esa gesta obrero-estudiantil y la gente cantaba en las calles: obreros y estudiantes unidos adelante. Igual que en el Cordobazo, ¿no? Un par de años antes, igual que en el Rosariazo, que en el Tucumanazo. ¿Cuánto hay que aprender de esa historia, no? Bueno, el conversatorio lo iremos grabando para ir difundiéndolo. ¿Hacemos el último tema en vivo de ustedes? Ok, dale. ¿Sí? ¿Sí? Hagamos una canción. Perdóname, ¿tenemos otro saludo de Colombia? Vamos, Colombia, a ver. Un saludo caluroso, fraterno, solidario, lleno de mucha resistencia para La Otra Oreja en su programa número 300. A Eduardo Nashman, quien lo conduce, quien lo orienta, quien le pone la personalidad, la vida a La Otra Oreja y hace que las resistencias se junten desde Argentina hasta México en diferentes países. Desde la memoria, desde la exigencia de verdad, justicia, contra el olvido, el silencio, contra la impunidad, seguiremos escuchando La Otra Oreja y estaríamos también participando en cualquier necesidad que tenga para llegar al programa número 1000. Un abrazo fraterno y solidario y seguimos juntos en muchas luchas. Abrazos desde la Fundación Hasta Encontrarlos. Desde Bogotá, Pablo Cala, programa 1000, tenemos que hacerlo todos los días. ¿Vamos a México o vamos a la música? Vamos a México y a la música, yo te acompaño. Bueno. Cuando abrimos los ojos para mirar aparecen ciertas cosas que parecen que no están cuando usamos la mente para pensar. Aparecen pensamientos que parecen que no están. No es lo mismo militar que militar, no es lo mismo papá que mamá. Si damos vuelta a las cosas no son igual. No es lo mismo militar que militar, no es lo mismo papá que papá. No demos vuelta a las cosas no son igual. Y no es lo mismo cuatro canas que cuatro canas. No es lo mismo chorizo que chorizo. No es lo mismo móvil que móvil, presa que presa, vino que vino, poder que poder. No es lo mismo una cama que una cama. No es lo mismo que te cojan acá que te cojan en España. No es lo mismo celular que celular. No es lo mismo militar que militar. No es lo mismo papá que papá que papá. No demos vuelta a las cosas no son igual. Cura que cura, vela que vela, ladrillo que ladrillo, muñeco que muñeco. No es lo mismo militar que militar, no es lo mismo papá que papá que papá. No demos vuelta a las cosas no son igual. No es lo mismo militar que militar, no es lo mismo papá que papá que papá. No demos vuelta a las cosas no son igual. No es lo mismo, no es lo mismo. Un año estuve escribiendo eso, ¿te das cuenta? Bueno, es todo un diccionario. Eso, acordarse. Bien, salió bien igual. Sí, salió bien. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Bueno, dice Mariano, felices 300, hasta siempre. Un saludo a Amalia, que está pachucha y a la escucha. Abrazotes, Mariano, desde algún lugar del Río de la Plata. En alguna costa, en algún barquito. Vamos terminando este programa. A ver, Piantoni. Edu, se termina la otra oreja. Sí, Lara, sí, se termina la otra oreja. Y bueno, y siempre nosotros terminamos con una versión de Hasta Siempre. Nuestra colección tiene 220 programas, 220 versiones, 220 y pico de versiones, y queremos llegar a las 230. Algunas las estamos repitiendo necesariamente. Nos han llegado una versión de Marruecos, que el próximo programa seguramente pasaremos, Marrocoin. Y ahora con la Willington, ¿no? Alta zapada, vamos, ¿sí? A ver. Bien, perfecto. Gracias Gustavo por estar, gracias Jack, gracias Belén, gracias. Vanessa, que está allá, en el bajo, mira, que se borró. Así. El bajo, que no es bajo, que es atrás. Profesora de yoga y viste... Tiene su tiempo. Tiene su tiempo, bueno. Pero el programa se termina, Vanessa. Gracias, Pablo. Gracias y gracias por los 300 programas. Nos agradecemos. Vamos, hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol con su bravura. locura me puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despertaba para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre. Viene quemando la brisa con soles de primavera para plantar una bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloria siempre. La Willington Tinto. La otra oreja. Seguiremos adelante junto a ti, con Fidel. Te decimos, hey, hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.